Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1822, el libertador Simón Bolívar escribió Mi delirio sobre el Chimborazo. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Caribay Michelena y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro celebra bicentenario de la obra poética Mi delirio sobre el Chimborazo. INAME prevé lluvias con descargas eléctricas en gran parte del país. Rehabilitan unidad de cuidados intensivos del Hospital Dr. Alfredo Van Kriegen en Falcón. Ley de la actividad aseguradora fortalece el ámbito institucional y financiero del sector. Fuertes lluvias inundan varias zonas del sureste de Australia. Realizan jornada de atención médico-asistencial en el estado Sucre. Cultura. El presidente Nicolás Maduro conmemoró el bicentenario de la obra poética del libertador Simón Bolívar, Mi delirio sobre el Chimborazo, a través de su cuenta Twitter. Esta obra fue escrita por nuestro libertador en un momento de total introspección, mientras reflexionaba de los desafíos que enfrentaría al perseguir el sueño de una nación libre e independiente. Recordemos que el libertador escribió Mi delirio sobre el Chimborazo, una de las piezas más emblemáticas del romanticismo venezolano en el siglo XIX, que resalta por ser el único escrito de Bolívar bajo el género de la poesía. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, destacó este miércoles que en los 23 estados del país y el Distrito Capital participarán alrededor de 300 poetas en el Festival Mundial de Poesía de Venezuela, que inicia el próximo 14 de octubre en todo el territorio nacional. En una entrevista con Ciudad Caracas, Ñáñez informó que el encuentro cultural ofrece no solo recitales, también contará con conversatorios, talleres y espacios para articular eventos y actividades conjuntos. Además, cada estado organizará un pequeño festival con poetas nacionales y espera la visita de poetas internacionales y otros poetas nacionales. Es decir, hay la oportunidad de que un poeta de Yaracuy vaya a Anzoátegui y un poeta de Mérida vaya a Barinas, expresó. Son las 2:07. Somos Cultura. El Museo de Bellas Artes presentará este viernes 14 la exposición Arte y Reparación, una cita con el Congo, muestra que se exhibirá en la sala 6 del edificio neoclásico de la institución. Esta obra destaca el legado de culturas tradicionales tales como la del Congo, que es redescubrir la relación que pidieron mantener las sociedades no occidentales con la naturaleza. La historia detrás de los objetos a exponer busca exhibir cierta delicadeza y la calidad del trabajo manual propio de los mundos preindustriales. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, declaró este miércoles 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena y la Descolonización de América, tras recibir en el Palacio de Miraflores la movilización popular que conmemoró los 530 años de esta fecha. Eso de descolonización de la resistencia. Pero tenemos que ir más allá de la resistencia. Hay que ir a un proceso de descolonización de nuestra sociedad, de nuestros países, de nuestra cultura, de nuestra educación. Descolonizar nuestra mente, nuestra alma, nuestra economía, nuestra vida en sociedad. Descolonizarnos. Por otra parte, el mandatario nacional ordenó al vicepresidente sectorial para el área social, Mervin Maldonado, atender a las necesidades y solicitudes de los pueblos indígenas en áreas como salud, viviendas y tierras. Somos Noticia. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó que su despacho estableció nuevos acuerdos con las empresas privadas que se encargan del servicio de recolección de desechos para mejorar el trabajo y potenciar el bienestar del pueblo caraqueño y visitantes. La Corporación de Servicios Municipales Libertador cumple su cometido con un gran equipo de trabajadores que mantiene limpia y despejada la ciudad a toda hora y en cualquier sector que lo requiera, asevera la institución. Son las 2:10. INAMED prevé lluvias con descargas eléctricas y ráfagas de viento en áreas del Zulia, Falcón, Guárico, Apure y Bolívar. Asimismo, pronostica que después del mediodía se prevé abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, con actividad eléctrica en Zulia, los Andes, centro occidente, centro norte costero, Apure, nororiente, en zona insular, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Regionales. El director de Protección Civil del Estado Táchira, Yesnardo Carnal, informó que esa sede es centro de acopio para la recepción de los insumos que la población quiera donar para contribuir con las familias afectadas por las lluvias. Para nosotros poder dar garantía primero del material que llegue a Protección Civil, que no se encuentre vencido, que sean materiales que sean acordes para el consumo humano, y eso es verificado por parte de nuestros funcionarios de Protección Civil. Hay un equipo especializado para ello, el cual se encargará de realizar toda la recepción y acopiar los nombres y apellidos de aquellas personas que por solidaridad y de manera voluntaria van a realizar estas entregas en Protección Civil Táchira. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Este martes se realizó una reunión preparatoria en el Salón Simón Rodríguez del Consejo Legislativo del Estado Aragua para afinar detalles de la segunda Conferencia Nacional de la Unión Nacional de Mujeres a realizarse del 22 al 25 de octubre en Caracas. Así lo dio a conocer la responsable de la organización de Una Mujer Aragua, Gisela Jiménez, quien señaló que se enfocarán en 5 puntos específicos a tratar en la Conferencia Nacional, como la construcción del socialismo feminista, justicia de género, geopolítica, economía productiva y la participación protagónica de las mujeres en la Revolución Bolivariana. Economía. El presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado Ramón Lobo, destacó que la reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora fortalece los ámbitos institucional y financiero de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, que de alguna forma tenía ciertas restricciones al momento de actuar en distintas situaciones. De igual manera, añadió que mediante esta nueva ley se fortalece la actividad defensora del tomador, del asegurador del beneficiario, del contratista y de toda la connotación que tienen en este ámbito. Este martes, el barril de petróleo Brent cayó 2.4%, ampliando pérdidas similares en la sesión anterior, ya que los temores de recesión y el recrudecimiento de los casos de COVID-19 en China aumentaron la preocupación por la demanda mundial. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtieron este lunes del creciente riesgo de recesión mundial y destacaron que la inflación sigue siendo un problema. Por otra parte, la fortaleza del dólar, que opera en máximos de varios años, debido a la preocupación por la subida de las tasas de interés, impacta negativamente en quienes compren el oro negro con otras monedas. Noticias del Alba. En Cuba se inició la quinta edición del Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América, a propósito de las acciones del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas proclamados por Naciones Unidas, así lo informaron los organizadores de la Casa de las Américas de ese país. Dicho encuentro estará centrado en el tema Pueblos Indígenas, Memoria, Comunicación e Idiomas y abordará aspectos relacionados con la realidad económica, política, social y cultural de la región. Son las 2 y 15 minutos. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ram Goncalves, anunció el pasado jueves que aproximadamente 23.000 barriles de petróleo llegarán a su país a finales del mes en el marco del acuerdo con Petrocaribe. Goncalves señaló que trabajan en la logística con la Compañía de Servicios Eléctricos de San Vicente para almacenar el crudo. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este jueves, lluvias torrenciales volvieron a golpear el sureste de Australia, inundando varios de sus grandes suburbios y llevando a decenas de miles de residentes a dejar sus casas, reseñaron medios internacionales. El poderoso temporal que afecta a los estados de Victoria, Nueva Gales del Sur y Tasmania ha obligado a las autoridades a emitir alertas ante el peligro de los desbordes de los ríos y lagos. También ha ordenado evacuaciones localizadas ante los pronósticos de un recrudecimiento de las condiciones meteorológicas en las próximas 24 horas. Son las 2 y 17 minutos. Un grupo importante de palestinos protestaron en las inmediaciones de puestos de control en un campo de refugiados en Jerusalén. Varias manifestaciones se desarrollaron este miércoles en la ocupada Cisjordania, mientras que otras instituciones y comercios de ciudades como Ramala cerraron sus puertas con el objetivo de denunciar el bloqueo en los campamentos de refugiados. El asedio de las fuerzas de ocupación se mantiene desde el pasado sábado como parte de la persecución contra el atacante palestino que provocó la muerte a un efectivo israelí. Somos periodismo. Salud y bienestar. Side Music. Un

y Alexandre, que van a presentar un espectáculo audiovisual que se llama Crasis. Ellas se van a estar presentando en el Teatro UCAP el viernes a las 2 y en el sábado 22 a las 8 de la noche en el Centro Cultural BOD. Estas son nuestras invitadas internacionales y, por supuesto, la ocasión convoca a artistas y creadores venezolanos para que también se sumen a la programación con temáticas relacionadas con Francia, con Venezuela, con el encuentro de estas dos naciones, también con Molière, que este año está celebrándose en el mundo los 400 años de su nacimiento. Y tenemos varias propuestas relacionadas con obras de él, ya sean versiones o puestas en escena de temas sobre Molière, como es el caso de La Caja de Fósforos, que va a estar presentando Molière el Impostor. Pero también tenemos dos agrupaciones que vienen del interior, una de Maracaibo, una de Mérida, con versiones sobre obras de Molière. Entonces, bueno, va a estar bien interesante. Son 15 días en distintos espacios de Caracas, salas de teatro como el Teatro Luis Peraza, el Trasnocho Cultural, Rajatabla, el Centro de Acción Social por la Música, la Asociación Cultural Humboldt, el Centro Cultural Chacao, la Sala Cabrujas de Chacao también, y por allí seguro se me escapa alguno, el Centro Cultural Parque Central. Y en distintos espacios va a haber programación de teatro, de música, de danza también, y tenemos una programación que es académica. Son encuentros, clases magistrales relacionadas con las artes escénicas, pero también con Molière, que es nuestro homenajeado. Chévere. Ariana, cuéntame un poquito del homenajeado de este año que acabas de mencionar. De Molière. Uh-huh. Bueno, Molière fue en su época un autor, escritor, poeta, actor que estuvo al servicio del rey. En aquel entonces existía la organización en reinados. Él, desde su obra, pudo hablar y reflejar la sociedad en la que vivía, en donde las injusticias de clase, de, bueno, digamos, los educados eran mucho más insensibles ante las crisis y la situación del ser humano. Y él refleja en su obra, desde el humor, pero también desde la acidez, ¿no?, un lado del que no se hablaba. Y estando dentro de la corte, él de hecho muchas veces fue censurado. La obra del Tartufo fue censurada porque se metía con la iglesia. Ese personaje, el Tartufo, es un personaje que formaba parte de la iglesia, de la religión, y es un seductor que está intentando ganarse el afecto de la esposa del señor Orgón, que es el de la casa. Y bueno, y así presenta estos personajes como el lado oscuro, pero desde situaciones cómicas, en donde está el error, donde está la torpeza. Y por lo general los que son personajes como el sirviente o la enfermera son mucho más pícaros, y se dan cuenta y tienen como una lucidez que muestra también un poco ese pueblo que había sido descuidado por la monarquía, ¿no? Pero es interesante que, a pesar de hace 400 años fue que él escribió su obra, actualmente en todo el mundo todavía se reconoce su legado, su trayectoria, y por supuesto, al cumplir 400 años, no solo Venezuela, sino el resto del mundo también está celebrando lo que él dejó, porque él viene a ser además el dramaturgo que marca el teatro barroco como tal. O sea, él, la palabra de él es una palabra adornada, llena de muchos detalles, con un lenguaje que ha sido complejo de traducir del francés, porque hay una musicalidad también que al traducirse se puede perder, ¿no? Entonces es interesante cómo, a pesar de todas estas cosas, que también pasa un poco como con Shakespeare, que se pierde la métrica y la sonoridad de esa palabra, y bueno, se trata de aproximarse desde nuestro propio idioma a algo que va mucho más allá de lo que dice el texto literalmente. Chévere, Adri. Jariana, cuéntame un poquito de todas las actividades que has mencionado. ¿Ya tienen algún costo? ¿Son gratuitas? ¿Requieren de alguna postulación o algo? Ok, todas las actividades académicas son gratuitas. Las clases magistrales, que van a ser en el auditorio de la CAF en Altamira, simplemente es llegar, no requiere de ninguna postulación. Los conversatorios, que van a ser en la Alianza Francesa, también son de entrada gratuita, llegar y presentarse. Los talleres, también gratuitos, ya tuvieron una postulación. Ya para ahorita no están abiertas las inscripciones, son gratuitos. Y bueno, hay uno que ya comenzó, hay otro que comienza la semana que viene y el siguiente comienza la de arriba. Son talleres gratuitos y la exposición del Cineforo, que es una proyección de un documental que está realizando el colectivo El Recuerdo del Futuro, en el que, bueno, investigadores de allí han estado recogiendo toda la resonancia de Molière en Venezuela, no solo en Caracas, sino también en otros estados. Entonces ellos están construyendo un documental que se va a proyectar y que se va a hacer un foro para poder conversar sobre ese material y, bueno, darle ese espacio también a nuestro homenajeado. Todas estas actividades son gratuitas. Tenemos espectáculos también gratuitos, los que van a ser en el Centro Cultural BOD, allí que tenemos este sábado la inauguración con los franceses. También Marisol Martínez está dirigiendo un performance sobre Molière que da inauguración al festival. Será realizado allí en el Centro Cultural BOD, entrada libre total. Al día siguiente tenemos a los Cuatro Grados del Fuego, que ellos es un grupo de poetas, músicos, también bailarines, y liderados por Andrés Lebel, pianista y compositor muy conocido, que está generando todo un encuentro experimental entre la música, la poesía, poesía de textos franceses, venezolanos, creo que también hay otros países de otras nacionalidades de habla francesa, y precisamente toca este tema que te mencionaba de la traducción. Él se llama Falsas Traducciones, Francofonías en la Hoguera. Se llama este espectáculo que se va a estar presentando el domingo, gratuito. Mérida, que trae El Inventor de Falacias, se va a presentar también en el BOD, entrada libre, y tenemos una participación especial de Bendito Celular, que es una obra realizada por una agrupación en donde los niños y adolescentes de síndrome de Down de esa agrupación armaron una historia relacionada con el celular, y bueno, su participación es una invitación también a disfrutar de, además de lo hermoso que fue construir esa obra con ese grupo de niños y de adolescentes especiales, y que te tocan desde otro lugar mostrando una perspectiva sobre esta temática del celular, que puede ser bastante actual y súper naturalizada por todos los seres humanos, pero que también generan ciertas dificultades en las relaciones, en el día a día. Entonces, esta es la programación que está en el BOD. Todo lo que está en el BOD es gratuito. Todo lo que se realiza en las comunidades también va a ser gratuito. Tenemos Alas de Pájaro de la Fundación Charta de Cuentas. Ellos se van a presentar en San Agustín, en la Alameda, justo detrás, en la cancha que está detrás del teatro. este domingo y en la mañana ellos se van a estar presentando en el Colegio del Carmen de la Sequia en Antímano. ¿Y qué otra tenemos por allí? Bueno, esas son como la programación gratuita. Ahí en el Teatro UCAP también, allá vamos a estar presentándose La Última Carcajada de Molière, que es un montaje del Teatro UCAP como tal. Y las francesas Crasis van a tener allá unas clases magistrales y luego un concierto con videos y performance audiovisual, que es entrada libre también. Los espacios como el Teatro Luis Peraza, el Centro Cultural Chacao, Rajatabla, la Caja de Fósforo, y creo que, bueno, esos tienen un costo de $5 por entrada para cada uno de los espectáculos. La Asociación Cultural Humboldt y el Teatro Trasnocho tienen un costo de entradas en $10 para lo que se tiene programado allí. Y el Centro de Acción Social por la Música tiene un espectáculo que es Moliendo a Molière, Ilustrando a Lully, una propuesta de la Orquesta Barroca que tiene la dirección musical de Boris Paredes y la dirección escénica de Miguel Isa. Un encuentro entre teatro y música, porque hay actores también y bailarines. O sea, es un espectáculo que va a estar muy lindo. Se va a presentar en el Centro de Acción Social por la Música y tienen entradas según la ubicación de la butaca. Entonces pueden estar entre $5, $10 y $15, creo que son los más cercanos al escenario. Eso más o menos todos los costos de las taquillas y, bueno, los espectáculos que son gratuitos. Chévere, Ariana. Ya para ir cerrando, recuérdanos, por favor, dónde podemos conseguir la programación completa, alguna página web, redes sociales, donde los que nos están escuchando en este momento pues puedan ubicar de mejor forma esta información que tú nos acabas de dar acá. Ajá. Las redes son @festivalfrancovenezolano. Página web www.festivalfrancovenezolano.com. Toda la información la pueden encontrar por estos dos lugares. Allí pueden descargar también la grilla para poder ver qué es lo que ocurre cada día y hacer su propia programación. Y bueno, pueden seguir también a los organizadores que están publicando información relacionada con el festival, que es la Embajada de Francia, que es @embafrancia, la Alianza Francesa, que es @afcaracas, y el Centro de Creación Artística TED, que es @centroTED. Chévere, Ariana. Ahora sí, para ya cerrar, despídete de Alba Ciudad, por favor, extendiendo nuevamente la invitación a esta segunda edición del Festival Franco-Venezolano, que se estará desarrollando desde este 15 hasta el 30 de octubre. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y, por supuesto, están todísimos cordialmente invitados para el segundo Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano, que se celebra desde el 15 hasta el 30. Comenzaríamos este sábado. Están invitados al encuentro con la Nouveau Théâtre Populaire, que es la compañía francesa. A las 10 de la mañana estaremos conversando con ellos en la sala de conciertos del BOD, entrada libre. Luego a las 7 de la noche estaremos viendo la función del espectáculo que ellos traen, que es Molière Malgré Lui, y el performance que dirige Marisol Martínez, que es Yves Molière. Bienvenidos son todos para la inauguración y, por supuesto, para cada una de las actividades que se van a estar realizando en estos 15 días. Gracias, Ariana, por tu intervención el día de hoy acá en el Noticiero Cultura del Día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y con esta entrevista a Ariana Armas, una de las organizadoras del segundo Festival Franco-Venezolano, hemos llegado al final de esta emisión de su Noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. También les extendemos la invitación a sintonizar el resumen de las noticias más importantes de este jueves 12 de octubre a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje, Caribay Michelena y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde.